Sobre las piedras del agua del río me voy a posar. No es el reflejo del sol en el agua que me hace llorar. Es un recuerdo de ayer que vuelve en forma de luz. Jamás quisiera olvidar. Una mañana de abril, unos mates, encuentro virtual. Una canción en la radio, la suerte parece cambiar. Es un recuerdo de ayer que vuelve en forma de luz. Jamás quisiera olvidar. Es el deseo de escuchar, de volver a conversar, hasta lo intento abrazar. Perdura por lo que fue, por ese amor. Me encuentro en tu casa.